oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de, no sé, hoy es feriado, así que puede ser un robot. No, seguramente es Nacho González, Nati Bianchi o Fernando TV, no lo sabemos. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del 153-181-3126, a través de nuestra página de Facebook, OIDmortales2011, o a través de nuestra página de email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Si tenés ganas y querés dejarnos un mensajito de WhatsApp, podés hacerlo al 153-181-3126. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo viene el feriado? ¿Qué tenemos para hoy? Contanos. ¿Qué tal? Bien, bien. Antes que nada les digo que nos retransmite los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas aquí por la Retaguardia, y los martes a las 20 Radio Libre de Santa Teresita también nos retransmite como la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Bien, y nada, espero que aquellos que se fueron de viaje a la costa, fundamentalmente el jueves, ¿no? O el viernes a la mañana, a la vuelta no hayan tenido que soportar otras 12 horas, que hayan salido con anticipación. La verdad no entiendo a veces esas personas que se van por un fin de semana así un poco largo, pero 12, vos imaginate que 12 horas para hacer 400 kilómetros, si en vez de agarrar para la costa, agarraran para Tucumán o para Salta más o menos, en el mismo tiempo de 12 horas estarían en otros lugares hermosos también, ¿no? Pero es como que la costa y Mar del Plata tiene un embudo, parece, para muchas personas. Uh-huh. Así que bueno. Quizá algunos fueron previendo el tema del verano, algunos fueron porque a lo mejor tienen alguna casita o algo que le presta, entonces bueno, no tienen gastos de estadía. Vaya a saber. Sí, sí, o la ilusión de ver el mar. ¿No? La ilusión de ver el mar. Como la ilusión sea, de bancarse 12 horas. Bueno, pero a veces hay gente que quizás lo pueda disfrutar, y entonces está todo bien. Yo 12 horas en la ruta haciendo fila a paso de hombre o estar teniendo clavado ahí, la verdad que no la disfrutaría para nada. Pero bueno, cada uno como quiere, como hace. Exactamente. Como todo, ¿no? El hombre dice que es el animal que dos veces tropieza con la misma piedra, y seguro que lo que se comieron 12 horas también se habrán comido varias horas en otros fines de semana largo como este. Pero bueno, quizás. Problema de bien, ellos. Y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con alguien nuevo para nuestro programa, pero que a través de esta ley, que finalmente no se sancionó, que es la ley del etiquetado, vamos a hablar con el licenciado en nutrición Ignacio Porras. Así que estate muy atento porque va a ser una entrevista seguramente muy jugosa, muy interesante, y vamos a hablar de muchas cosas, no solamente del etiquetado. Bueno, nos vamos entonces a la pauta, como siempre, algún separador, un spot, y ya entonces arrancamos después con la entrevista, ¿te parece? Perfecto, adelante. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Soy Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y seguimos en este programa de Oíd. Mortales. Y estamos ya en comunicación con el licenciado Ignacio Porras, que íbamos a hablar con él acerca de esta ley que vos habrás escuchado, de que si la marca, si la etiqueta de lo que comes, qué tiene que decir. Yo hay cosas que la verdad sigo sin entender, Luis, así que necesito de alguien que me explique qué estoy comiendo, qué me voy a comer, si puedo elegir qué voy a comer, porque tengo la sensación de que me están metiendo gato por liebre, ¿viste? Cuando te dicen, te comiste una cosa y es otra cosa. Así que bueno, presentamos al licenciado Ignacio Porras. ¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio. Gracias por comunicarte con nosotros. Hola, buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Ignacio Porras es licenciado en nutrición, su matrícula nacional 7270. Es director ejecutivo de la Fundación Sanar, que es la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. Bien, como ya Cristina había hecho una introducción, vos has estado, conocés, participaste en este proyecto de ley que se postergó por lo menos, no sabemos ahora cuándo, se postergó la semana pasada. Ahora está en discusión cuándo se va a tratar y quizás después de las elecciones, ¿no? Pero ¿de qué se trata esta ley tan controvertida para algunos? Bueno, bien, primero hay que saber que se dio a conocer o cómo se popularizó a través del etiquetado, ¿no? Sabemos que esta ley es la ley del etiquetado frontal, pero la ley en realidad se llama Promoción de la Alimentación Saludable. Y el etiquetado es solamente una parte de la ley. Pero es esa parte que nos permite hoy en día garantizar derechos como el derecho a la información, que no tenemos, porque actualmente los productos que se nos venden como comida, que son en realidad comestibles y bebibles, pero no lo son, no se los puede considerar alimentos, esconden grandes cantidades de nutrientes críticos que están relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer, que son principal causa de muerte en nuestro país. De ahí radica la importancia de poder separar la paja del trigo y decir, bueno, ok, ¿cuáles son los productos que tienen exceso en estos nutrientes críticos? El etiquetado un poco lo que busca es eso, es un octágono negro, que tiene forma de octágono para recordarnos a la advertencia en lo que es, por ejemplo, las advertencias viales, es algo que identificamos muy bien. Es negro con líneas blancas, con límites blancos, para separarlo de los colores del neuromarketing, de cualquier packaging de producto, para evitar que las industrias puedan solaparlo con colores, dibujos, claims y demás. Dice la palabra exceso, que ustedes seguramente han visto también otros formatos, como el chileno que dice la palabra alto, dice la palabra exceso porque la palabra exceso, de acuerdo a la evidencia, tiene un significado más de advertencia que la palabra alto. La palabra alto es utilizado dentro de la industria alimentaria como algo beneficioso. Entonces, a lo largo de la experiencia de otros países y de la evidencia que se ha podido recolectar, tanto nacional como internacional, este es el formato que tiene mayor impacto en los consumidores y consumidoras a la hora de la toma de decisión. ¿Por qué es tan importante que sea efectivo? Porque tardamos entre 8 y 13 segundos en tomar la decisión de compra. Entonces necesitamos que esa imagen que nos viene a advertir sea muy fácil, de muy fácil comprensión, que realmente la puedan entender chicos, y grandes, como también personas con mayor o menor formación. Y eso es lo que la evidencia señala sobre este sistema gráfico del etiquetado frontal. Ahora bien, el etiquetado frontal se compone de un sistema gráfico, en este caso el octágono negro, y un sistema de perfil de nutrientes, que para explicarlo de manera sencilla sería el límite en el cual, a partir del cual empiezan a tener el sello un diseño comestible, como si fuese un punto de corte. Y ese sistema de perfil de nutrientes es elaborado por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, ¿bien? Basado en las recomendaciones de la OMS. Ahora bien, esto es el etiquetado, es una parte que nos permite discriminar dentro de toda la oferta alimentaria cuáles van a ser aquellos productos que verdaderamente tienen exceso en nutrientes críticos y cuáles no. A partir de que se puede señalar cuáles son los productos que tienen exceso en nutrientes críticos, la ley va acompañada de ciertas regulaciones para esa medida. Una de las regulaciones es sobre la publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes. Y eso se generó así porque hay evidencia que muestra que actualmente los niños, niñas y adolescentes reciben 60 publicidades semanales, donde 9 de cada 10 son de alimentos de baja calidad nutricional. Y dentro de esa lista de alimentos se pueden ver las gaseosas o las bebidas azucaradas como el principal alimento o bebida, que en realidad no son alimentos, lo vuelvo a decir, son diseños industriales, que se destinan a consumo de niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? En segundo lugar están los postrecitos lácteos o yogures lácteos azucarados, que es otra de las industrias que también se opone a esta normativa, ¿no? Que después, si quieren, podemos hablar el por qué. Pero un poco la idea es que se regule la publicidad para proteger a las infancias, y por otro lado, una de las regulaciones que tiene mucho peso tiene que ver con cuidar los entornos escolares, proteger los entornos escolares. Y esto se debe a que, de acuerdo a nuestras estadísticas, los niños y niñas ingresan sanos a las escuelas y salen con malnutrición por exceso, o entran con malnutrición por exceso y salen con un cuadro agudizado de esa malnutrición por exceso. Entonces, el entorno escolar no termina siendo propicio para una alimentación adecuada, por lo que vemos en las estadísticas. Después, por otro lado, también, obviamente, la educación es sumamente importante, porque claramente todos necesitamos de la educación alimentaria nutricional, pero es muy difícil aplicar lo que se aprende si el entorno no te permite aplicarlo. Entonces, yo puedo ir a una escuela a decir la importancia que tiene comer fruta y tomar agua, pero los chicos salen al recreo y tienen bebidas azucaradas dentro de una heladera, y tienen alfajores y otros comestibles, y no tienen fruta para elegir. Entonces es ahí donde el entorno termina condicionando lo aprendido por el niño en el taller. Entonces, es importante que las políticas públicas hoy en día tengan una acción por sobre los entornos. Hoy, en cualquier hospital de la ciudad de Buenos Aires, es mucho más fácil acceder a una máquina expendedora de gaseosas o de golosinas que agua y frutas. Y eso también termina siendo parte del entorno. Si hablamos de los profesionales de salud, vienen sumamente estresados. Si encima tienen que estar peleándose para que les ofrezcan mejor calidad de alimentos, es peor la situación. Entonces terminan comprando lo que tienen: bebidas azucaradas, golosinas, ofrecidas como saludables, pero que tienen exceso de nutrientes críticos, como son las barritas de cereal, que se ofrecen como la panacea de la alimentación, como que estás comiendo cereal, y el primer ingrediente es azúcar. Te quería preguntar, Ignacio, porque me suena esto de los nutrientes críticos. ¿A qué hablamos? ¿Qué decimos cuando hablamos de críticos? Bien, en términos de enfermedades crónicas no transmisibles, los nutrientes críticos son los que, consumidos en exceso, se relacionan con el desarrollo de estas enfermedades crónicas. Sodio, azúcares en general, no solamente el azúcar de caña, todos los azúcares. Hay 56 formas de azúcar diseñadas por la industria alimentaria para una forma también evadir el conocimiento de los consumidores en no saber que están consumiendo azúcar. Y muchos productos, como la normativa actual toma al azúcar solamente como azúcar de caña, se promocionan, lo podés ver en el frente del envase, que dicen sin azúcar agregado, y lo das vuelta y en la lista de ingredientes tienen 3 o 4 formas de azúcares que no son sacarosa. Eso es un engaño directo que la normativa actual permite. Entonces, ahí es donde es el problema. Otro nutriente crítico son las grasas saturadas. Pueden ser también las grasas trans, que no son parte de este proyecto de ley porque ya tienen una reglamentación, que es el 155-3 del Código Alimentario Argentino, que también junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentamos una modificación de ese artículo para llevarlo a estándares internacionales, para la mejora, pero por otra vía, no a través de esta ley. Y también las grasas totales, ¿no? Porque estamos siempre hablando de nutrientes añadidos a un producto. Acá no estamos hablando de la grasa saturada de un corte de carne o de la grasa saturada de un vaso de leche. Acá estamos hablando de la grasa saturada añadida a un bizcochito de grasa, en esas concentraciones. El sodio de ese bizcochito, o los azúcares añadidos a un yogur con marketing de saludable, que esconde hasta 8 cucharadas por pote. A esos nutrientes críticos nos referimos. Está, o sea, que yo puedo, porque a lo mejor lo que tiene más marketing, no sé si es lo saludable, aunque cada vez ha ganado, me parece a mí, más terreno, sino si engorda o no engorda, ¿no? Como que si le engorda o no engorda. Entonces yo puedo engordar comiendo todas cosas light. Me queda como este cierre, ¿no? Claro, el tema es este. Las enfermedades crónicas no transmisibles no necesariamente van acompañadas de cuerpos gordos, porque eso es patologizar los cuerpos. La hipertensión no requiere cuerpos gordos. El hígado graso no requiere cuerpos gordos. Posiblemente es más factible que en un cuerpo con obesidad se encuentre un hígado graso, pero no siempre un hígado graso requiere de cuerpos gordos. Entonces también hay como que, yo por lo menos desde Sanar, corremos el foco sobre la obesidad y sobrepeso, que entendemos que es la forma de analizar en estudios poblacionales, porque el índice de masa corporal es un método muy sencillo y muy fácil de aplicar en encuestas poblacionales, y es mucho más complejo salir a hacer ecografías a nivel poblacional, pero nosotros decidimos hablar de malnutrición por exceso, porque lo que está ahí es el consumo en exceso de nutrientes críticos, no de cuerpos con obesidad o cuerpos con sobrepeso, porque también eso responde también a esta idea de patologizar los cuerpos por tener tejido adiposo de más, que en definitiva es parte del impacto que tienen nuestros entornos. Porque si no, seguimos como culpabilizando a la persona. Este discurso de la voluntad, de que no llegaste, ¿cómo es que no te pudiste medir? Si el paquete te dice 3 unidades, ¿por qué te comiste el paquete entero? Y vas al listado de ingredientes y encontrás al menos 2 componentes que resultan adictivos. Entonces, ahí es donde es todo eso que está enmarañado, hay que poder lograr desenrollarlo. Y que la gente entienda que no es culpable de nada, sino que se les están dando comestibles que son adictivos y que nos quitan la posibilidad de la autorregulación. Que es algo pregunta. Que podemos ver. Sí. No, dale. Cerrá lo que ibas a decir. No, eso, que la autorregulación es algo que podemos ver en niños y niñas, sin ningún problema. Los niños no se sientan a comer en el almuerzo porque es la hora del almuerzo. ¿Los niños tienen hambre o no tienen hambre? Los adultos vamos perdiendo esa capacidad de autorregulación. Muchas cosas tienen que ver con hábitos culturales, como esta cosa de ponernos un horario para comer, imponer un horario para comer. Y otra cosa también tiene que ver con los comestibles que comemos. ¿Qué hace? Eso era antes, no era un factor importante. Desde el momento que empezaron las comidas industrializadas a reemplazar los alimentos naturales arriba de nuestras mesas, ese factor empezó a tomar mayor importancia. Hoy en día comemos 185 kilos habitante año de ultraprocesados. Y donde más se ve el consumo de esos productos es en las familias de menores ingresos. Uh-huh. Es decir, donde más se imprimen estas enfermedades crónicas es en la población de más bajos ingresos. Por eso también es cuando tratan de correr el foco de por qué quieren etiquetar alimentos si hay gente que no come. No, la gente está comiendo mal. Y a lo poco que tiene acceso por los programas de fijación de precios, es alimentos de baja calidad. Esta ley viene a frenar eso. Porque le va una de las, como les estaba diciendo, que una regulación es sobre la publicidad, otra es sobre los entornos. Otra muy importante es que le viene a poner un límite al Estado para que no pueda incluir en su asistencia alimentaria a grupos vulnerables productos de baja calidad nutricional, productos que tienen estos excesos. Entonces, obliga al Estado a garantizar el acceso a alimentos, no a comestibles. No, volviendo un poco atrás, pero tiene que ver, cuando hablaste de los azúcares, ¿los edulcorantes entrarían también en ese mismo rango? Los azúcares, perdón, los edulcorantes, al igual que la cafeína, entran en la ley a través de una leyenda precautoria con la recomendación de no administración a niños, niñas y niñas. Por el tema de... la evidencia científica muestra que el consumo de edulcorantes obviamente es perjudicial en los adultos, porque también lo es, pero en los niños genera preferencia por lo dulce. Entonces, lo que se hace es limitar eso y recomendar la no administración a niños y niñas de esos productos. La cafeína también tiene evidencia que genera, digamos, algunas alteraciones en el comportamiento, adicción y demás. Entonces también, como hay muchos productos que se venden como deportivos, como saludables, que tienen marketing de saludables, y esconden grandes cantidades de cafeína, hasta salió una bebida azucarada de la primera marca con agregado de cafeína, o sea, sabor café con agregado de cafeína, cuando ya la base tiene cafeína, y son productos que se terminan vehiculizando en niños y niñas. Por esto mismo que les decía, apuntan su publicidad en mayor medida a ese grupo etario. Y ya que también vos lo nombraste, la palabra ultraprocesados en alimentos, ¿qué es lo que significa, ¿no?, para nuestros oyentes? Digo, estamos Bien. Hablando con Ignacio Porras, ¿no? Es el licenciado en nutrición, y como nuestros oyentes escucharán, tiene bastante para contarnos sobre esto. Decime. Ultraprocesado es un diseño comestible o bebible, un diseño de la industria. ¿Bien? Surge ese término de una clasificación de alimentos de acuerdo al grado de procesamiento por Carlos Monteiro, que es un investigador brasilero, en la Universidad de Sao Paulo ya por el 2009. Esa clasificación encuentra cuatro grandes grupos. Los alimentos naturales o mínimamente procesados, el primer grupo, es una fruta, una verdura, un trozo de carne. La leche sería, por ejemplo, un mínimamente procesado porque solamente requiere la pasteurización para que sea apta para consumo, para que no tenga riesgos. Hay un segundo grupo que son los ingredientes culinarios procesados, que es la extracción de un aceite de una semilla, o sea, el aceite que nosotros agregamos al primer grupo para cocinar o para condimentar, la sal, el azúcar. Después, el tercer grupo, que son los alimentos procesados, pero fíjense, digo alimentos procesados, que es el primer grupo más el segundo, con la opción de alguna preparación o cocción, ¿sí? Pueden ser industriales o caseros, porque nosotros también hacemos procesados. Una torta, una milanesa, lo que sea, son alimentos procesados. La diferencia entre lo casero y lo industrial va a ser nuestra participación. Cuando nosotros hablamos de procesados caseros, nosotros podemos gestionar cómo prepararlos, el origen de los ingredientes, la concentración de esos nutrientes críticos, si agregamos o no agregamos sal, si endulzamos con azúcar o endulzamos con fruta, por ejemplo. Y eso va a cambiar el perfil del procesado. Cuando hablamos de un procesado industrial, no tenemos participación, por ejemplo. Y después están los ultraprocesados, que son estos diseños comestibles donde ni siquiera a veces se encuentra un alimento natural. Lo que vemos son que los ultraprocesados son el resultado de los sobrantes de la producción primaria, harinas refinadas, azúcares refinados, aceites refinados y sal, más un listado enorme de aditivos que te hacen creer que estás comiendo diferente. ¿Por qué? Porque son texturizantes, aromatizantes, colorantes, edulcorantes, que te pueden dar la sensación de que estás comiendo distinto, pero en realidad es lo mismo. Lo que cambian son los químicos para que el resultado sea distinto, que la galletita en vez de ser blanca sea negra, o para que en vez de aroma a frutilla tenga aroma a vainilla. Pero los ingredientes que estás comiendo son estos residuos de la producción primaria. Estas harinas refinadas, azúcares refinados, aceite refinado y sal. Esos productos se sabe que son sumamente adictivos. ¿Y por qué? Porque son muy palatables, nos encantan, llevan los umbrales de dulzor y de salazón a un nivel que son perfectos, o sea, perfectos en el sentido de que nos superagradan. El neuromarketing es un poco esto, nos vienen estudiando el comportamiento, lo que nos llama la atención. Algo que nos encanta son la combinación de grasas y azúcares, o de grasa y sal. Es algo que a nuestro cerebro le fascina. La crujencia de los alimentos, la crocancia, es algo que también nos fascina. Entonces, fíjense las publicidades, por ejemplo, que parten galletitas, mastican una papa frita. Todo tiene que ver con qué nos genera a nosotros químicamente esa reacción, esa vivencia. Entonces, son productos que realmente nos resultan adictivos, que químicamente nos resultan adictivos, y que el entorno los propicia más, que sean más accesibles que a veces los alimentos naturales. Por ahí vamos a un programa de precios cuidados, o de que ahora se llama Super Cerca, y el 50% de los productos tendrían sellos, y no tenés ni frutas, ni verduras, ni legumbres como parte del listado. ¿Se entiende? Entonces, es ahí donde el entorno termina siendo que se te acerquen productos que no te conviene comer. Y los productos que sí te convienen comer se hacen inaccesibles, porque nadie les cuida el precio. Sí, y también me parece que se abre acá todo un capítulo que tiene que ver con... O sea, lograr cambios culturales es como, muy grande, ¿no? Pero empezando por cuestiones de educación, ¿no? Por cuestiones de formación, de dónde son los lugares en donde tenemos que estar para que esto se sepa, y para quienes quieran y quienes no quieran también empiecen a mirar y decir, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están explicando? Como que está bueno empezar a pensarlo también desde ese lugar, porque ellos estuvieron pensando en qué mezclar para que a nosotros nos guste más, a pesar de que nos hace mal. Entonces el tema sería... Y de cómo sería, comunicarlo. Claro, cómo pensar nosotros para también llegar de esa manera, pero por el otro lugar, digamos, para que esto sea... Claro, el tema es lo complejo en la comunicación. Y lo complejo en la educación es que si no se limita el aparato publicitario de alguna forma, es muy difícil contrarrestarlo, porque el aparato y los recursos con los que cuenta la industria alimentaria son muy distintos a los que cuenta tal vez una asociación civil o una sociedad de fomento o una escuela para ir en contra de todos esos mensajes. Entonces, obviamente que se requiere la participación del Estado para regular la participación en publicidad de las industrias. ¿Y a quién le destina esos mensajes? Porque no es inocente que de este estudio de FIC de 2015 revelen que la mayoría de las publicidades se destinan a niños, niñas y adolescentes, no a adultos. Y en esto que decís, los cambios culturales, tenés muchísima razón. Yo tengo 34 años, cuando era chico, las bebidas azucaradas eran de los fines de semana. No había, no se podía tampoco consumir bebidas azucaradas toda la semana por cuestiones económicas o demás. Pero ¿qué pasa? De manera indirecta, las bebidas azucaradas se fueron asociando o a los almuerzos en familia o a las situaciones festivas. Entonces, también de manera paralela, se terminan adueñando de las situaciones festivas de lo cultural. Yo cuando me vine a estudiar, y me separé obviamente de mis papás, fui a la casa de mis papás porque me venía a estudiar, yo quería tener la gaseosa todos los días, porque era una forma de acercarme a mis papás. Entonces, de esa forma también se va generando un cambio cultural, y se imprime en la... Y hasta que yo pude, y yo hice toda la carrera de nutrición con una gaseosa de 600 en el pupitre, ¿eh? Y en mis primeros planes alimentarios también ponía gaseosas light libres. Esto es una deconstrucción. Esto es darse lugar a la autocrítica y darle lugar al para qué estoy recomendando. ¿Para quién estoy jugando? ¿Estoy jugando para la salud o estoy jugando sin saberlo para la industria alimentaria que nos enferma? Uh-huh. Es permitirse eso. Y obviamente que es doloroso, porque uno se reconoce en que, sin darse cuenta, durante muchos años le fue funcional a un aparato que estaba enfermando gente. Sí, pero bueno, digamos que uno lo hizo desde la inocencia y desde... La no complicidad y nada, en mi heladera, si la abrís, yo tengo gaseosa light, digamos, porque bueno, yo sé que no es lo mejor, porque lo mejor sería que tome agua, y listo, pero nada, es como un gusto, esto que vos decías, ay, mi cerebro me dice qué rico, aunque sea light, qué rico que es. Claro. Me gusta. Y encima no me engorda, porque esto del engorde para mí es algo como... El tema es esto que vos decís, es un gusto, yo lo entiendo, igual estamos hablando de la casuística, en tu caso particular, pero a vos te llegó el mensaje del gusto, del placer diario, pero te llegó el mensaje de la evidencia, por ejemplo, a través de las organizaciones médicas, de que el edulcorante genera, por ejemplo, resistencia a la insulina, que no, el edulcorante genera no, disbiosis jamás. A nivel intestinal. Bueno, esa es responsabilidad, y eso es como, ahí es donde se ve cómo se imprimen los conflictos de interés. Cuando vos tenés a la industria alimentaria financiando organizaciones médicas, a vos te llega el mensaje de la industria, no te llega el mensaje de la evidencia científica de salud. Y fíjate, estamos hablando entre profesionales de la salud, donde los mensajes de salud deberían primar y deberían llegar. Bueno, pero llega más fuerte el mensaje de la industria alimentaria. Imagínate en alguien que no tiene formación en salud, cómo se imprime ese mensaje publicitario. Porque hasta cuando hay un profesional de la salud pago por la industria alimentaria, lo que se está emitiendo no es un mensaje profesional, es una pauta publicitaria. Tal cual. Bueno, y para ir redondeando, porque tendríamos para quedarnos dos programas. Perdón, a mí me encanta hablar. No, cosa que ya te estamos avisando que te vamos a volver a llamar, obvio. Porque hay temas más puntuales, por lo menos que a mí me interesan, que ahora si lo desarrollamos se va a hacer muy largo, que es justamente el de los niños, el de las escuelas, en qué desde el Estado se alimenta a los chicos, pero bueno, para otra oportunidad lo vamos a charlar eso. Pero específicamente por esta ley, si podés, aunque sea sintéticamente, plantear por qué la industria se niega a que se aplique, y con alguna variante que empiezan a decir como excusa, bueno, pero tendría que ser todo el Mercosur, para que, como hay productos que van y vienen de distintos países, cuando por ejemplo Chile y Perú ya lo tienen, ¿no? ¿Es necesario que se unifique en todos los países del Mercosur o cada uno lo puede aplicar sin problema a cada país? Es re interesante la pregunta. Bueno, el primer motivo por qué la industria se opone a esta ley es porque la desinformación o la falta de información es un gran negocio. Nuestro desconocimiento permite que la industria haga todo lo que hace, que es un desastre, que te venda cosas bajo el nombre de alimentos, que esas cosas sean parte de programas, que se pueda sentar en mesas de discusión con decisores políticos y legislar, incluso, yendo en contra de la salud de la población, todo eso se corta con esta ley. Por eso ellos se oponen. Como también se corta el apoyo de las asociaciones médicas, porque los sellos de aval, de Favaloro, de la Sociedad Argentina de Nutrición, de incluso de Colmillot, se verían afectados por esta ley. Por eso también están en contra, porque se cortan esos acuerdos comerciales que ni siquiera son regulados por ANMAT. Son simplemente acuerdos comerciales entre estas fundaciones o asociaciones médicas y la industria alimentaria. Y ahora bien, con respecto a lo de Mercosur, no es necesario armonizar. Todos los países que somos miembros del Mercosur somos soberanos para desarrollar e implementar políticas públicas de salud que atiendan las demandas de la población. Hay casos ya vigentes. Argentina cuenta con el sello de SINTAC, que creo que todos lo conocemos, que Brasil no lo tiene, y Brasil cuenta con el de organismos modificados genéticamente, que Argentina no lo tiene. Y nosotros seguimos, incluso ya tenemos una barrera, que es el idioma, y ya nos vendemos alimentos entre uno y otro, sin ningún problema. Argentina ya exporta productos a Chile, a México, a Perú, a Uruguay, todos con sistemas de perfilado nutricional y sistemas gráficos de etiquetado frontal diferentes a los que tenemos en Argentina. Y jamás fue una barrera comercial. Los alfajores de la costa marplatense se venden a México con el etiquetado de México. La golosinera... ¿Cómo? Son unos canallas, lisa y llanamente. Por eso, la golosinera más grande del país, que hoy también es dueña de la lechera más grande del país, Arcor. Exacto, vende a Chile y en Chile tienen tres sellos y acá tenemos la porción justa en color verde, diseñada por una médica nutricionista de la Sociedad Argentina de Nutrición, donde también vemos los conflictos de interés. Y si vemos, por ejemplo, en Perú, que es mucho más severa la ley también en sentido de lo gráfico, en Perú no se permiten las fotos de frutas si el diseño comestible no tiene frutas. Entonces, Arcor, que vos la mencionaste, le quitó to a todos sus caramelos, le tuvo que quitar las fotos de fruta. Si ustedes ven las publicidades que vemos, por ejemplo, de este untable de avellanas, muy azucarado, bueno, fíjense que siempre en las fotos, o sea, en las gráficas, si buscan en Google, van a ver una frutera cerca. Eso es el intento de que es del marketing, es de los publicistas, es como una fotocopia para todo. Cuando quieren darle naturalidad a un producto que no es natural, le acercan una fruta o un vegetal. Entonces siempre vas a ver familias untando su tostada con este untable azucarado, donde el 80% es azúcar, cerca de una frutera que nadie tocó. Pero esa frutera le da naturalidad al producto que en realidad no lo tiene. Es para imprimir esa naturalidad. Bueno, nosotros nos encargamos de romper esos mensajes que la industria alimentaria busca dar a través de la publicidad y tratar de generar crítica y masa crítica en la población para que realmente tenga elecciones más libres hasta que podamos contar con este etiquetado frontal que realmente nos garantice información para la toma de decisión de compra informada, que es lo que no tenemos. Bueno, Ignacio, la verdad que me quedaría, como dice Luis, charlando y charlando, y a mí se me ocurren otros temas, ¿no? Estas cuestiones culturales de la culpa y la comida, de la culpa y el cuerpo, de la Cuando culpa y la quieras. culpa. Hay un montón para Y hablar de eso. desde ya que Hay esta un montón. entrevista, te puedo asegurar que no va a ser escuchada solo en nuestra República Argentina, sino que nuestra compañera y a veces columnista Irene Selzer desde Atlanta, en Estados Unidos, también la va a escuchar. Y seguramente se generará algún vínculo porque, nada, hay muchas cosas que vos decís que ella también hace mucho tiempo que las viene diciendo y que uno dice, esta está totalmente sola en este mundo diciendo estas cosas. Sí, es que al principio todos, yo desde mi cuenta de Instagram, antes que exista Sanar, también me sentí un loco que gritaba solo. Y empecé a ver que había un montón de locos y locas que pensábamos lo mismo, que nos sentíamos incómodos con esta nutrición hegemónica que nos hace comer cosas y no alimentos. Y bueno, obviamente, cuando quieran, estoy a disposición, lo que necesiten, hablamos de lo que quieran. Yo o cualquier referente dentro de Sanar estamos No, y disponibles. por último, que también es tema de otra charla, que evidentemente hablando de Irene Selzer, que es licenciada en psicología, vos sos licenciada en nutrición, es un tema interdisciplinario en la salud, no es solamente para el nutricionista que hable qué comemos, ¿no? Hay otras Completamente. áreas de la salud que también los involucra y puede Es ayudar. necesario que hablen, es Claro. necesario que hablen, es necesario que se involucren. Hay una movida muy grande con esta cosa del intrusismo, de que todo el mundo a la alimentación. Quienes hacían las campañas de intrusismo eran los pagos por la industria y los que no decían absolutamente nada cuando Arcor o Danone se metían en las escuelas a hablar de alimentación. Y Claro. no había ningún nutricionista hablando de alimentación en esas escuelas. Hay que tener cuidado y bienvenidos sean los profesionales de cualquier área que hablen de la alimentación, porque la alimentación nos atañe a todos y a todas, no es potestad solamente de los licenciados en nutrición. Bienvenido que se hable de la alimentación. Bueno, le Bien. agradecemos entonces, Ignacio, esta charla. Fue un gran encuentro para este programa, tener un nuevo columnista. Yo ya lo tomo así. El licenciado Ignacio Porras, podés buscarlo por Instagram, podés buscarlo a través de la Fundación Sanar, podés buscarlo en distintas. Por Google se encuentra todo, ¿sí? Hoy por Google encontrás todo. Así que te agradecemos enormemente, Ignacio. Vamos a seguir en contacto entonces, ¿sí? Gracias a ustedes, un placer. Gracias, buenas Chao, noches. buenas noches. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola. Las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Desaparecido la sangre dentro de tus venas. Y seguimos en Oíd Mortales. Y siguiendo con nuestro programa, les comento que el 19 de noviembre se va a celebrar una audiencia pública aquí en la Ciudad de Buenos Aires para construir 11 torres en Núñez, Almagro y Caballito. Esto es así porque el jueves pasado se sancionó en una primera lectura la aprobación de la modificación al código urbanístico en barrios porteños como Núñez en la comuna 13, Caballito en la comuna 6 y Almagro en la comuna 5. Esta audiencia pública va a ser la inscripción va a ser a partir del 22 de octubre hasta el 16 de noviembre a las 13 horas. Quienes quieran participar para hacerlo por Zoom, lo van a poder hacer a través de www.legislatura.gov.ar. También va a ser transmitida en vivo en los canales de la plataforma virtual YouTube, www.youtube.com/legiscava o youtube.com/legiscava2. Acá el proyecto original trataba de 15 convenios urbanísticos, o sea, eran edificaciones, y las 11 que se van a hacer están por fuera de lo que determina el código de edificación, torres que van a ser de 15 pisos, 20 pisos, una barbaridad, como ya nos tiene acostumbrado el gobierno de Rodríguez Larreta entregando terrenos para los negocios inmobiliarios. Los convenios en esta primera lectura fueron con 33 votos a favor de Vamos Juntos y sus aliados, y se ubican en Campichuelo, entre Díaz Vélez y Jaureche, en San Juan y Alberti, Amenábar 1501, Díaz Vélez y Virasoro, La Finur y Cabello, 11 de septiembre y Virrey Loreto, Corrientes 3410, Libertador 5723, Arcos 1867, Arcos 3631 y Corrientes y Juan B. Justo, a dos cuadras de aquí, de Villa Crespo, del estudio Los Matadores, donde estoy yo, y justamente ayer pasé por la esquina, y esa esquina, que eran varios lotes y varios locales, había una peluquería, había una verdulería, al lado de donde está el supermercado Coto, en la esquina había también una casa de hamburguesas rápidas, esas que se ven, bueno, en muchos de los barrios de Capital, y ya estaba todo cerrado, ya estaba todo cercado, cosa que es muy raro, porque si en una segunda lectura se llega a votar que no, ¿qué pasa? O sea, ya lo tienen listo todo para hacer sin esperar una audiencia pública. Bueno, lo que tenemos que ver es tratar que esto no suceda, ¿no? Porque nos están inundando de edificios y de torres. Saben que el 12, mañana, se vence el plazo justamente también para la audiencia pública, que se va a hacer el 17, si mal no recuerdo, para también discutir el tema de los terrenos de Costa Urbana, esos terrenos que están también para edificarse, de acuerdo al proyecto que tiene la empresa IRSA, dueña hoy, terrenos mal habidos de IRSA, y que el gobierno de la ciudad le autoriza allí a construir unas 16 torres de 150 metros, una locura. Así que también, como ustedes escucharán aquí en el spot, el separador que nosotros tenemos, cómo pueden hacer para anotarse en la audiencia pública. Y yo les decía que eran 15 los proyectos de convenio urbanístico que se habían planteado, quedaron 11. Y entre esos que quedaron afuera, una locura tenía planteado el gobierno. Había un terreno en Córdoba y Reconquista, hay un terreno en Córdoba y Reconquista que está en torno al convento de Santa Catalina de Siena. Es una torre que se iba a ubicar en el área de protección histórica 51 en la Catedral al Norte, en la Comuna 1. Y en la actualidad hay un garage. Y gracias a un grupo de vecinos que la peleó, presentó un proyecto de ley para que se construya una plaza ahí, ¿no? Con el argumento que es el último lote sin edificar del centro porteño. Era una barbaridad que iban a plantar sobre un edificio histórico una torre impresionante. Esa parcela está ubicada en las manzanas de la avenida Córdoba, las calles Reconquista, Viamonte, San Martín. Posee dos esquinas y comparte la superficie de la manzana con otras dos parcelas, una con edificios de valor patrimonial y otra con una tipología moderna de perímetro libre. Así que, bueno, la empresa tenía una contraprestación, iba a otorgar 4.400 metros cuadrados para la construcción de un espacio público del lado de Reconquista y Viamonte. Y como les dije, este predio se ubica junto a la iglesia y el monasterio de Santa Catalina de Siena. Ante una iniciativa inmobiliaria para construir un edificio de 18 pisos y 6 subsuelos, ¿sí?, entre 2012 y 2013 la ONG Basta de Demoler impulsó un amparo para impedirlo ante el juzgado de lo contencioso administrativo y tributario número 10 de la ciudad. La suspensión fue confirmada en esta instancia y también en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario y por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Bueno, así estamos. Anótense para las audiencias públicas, todas las que puedan, a ver si podemos hacer que no nos lleven puesta más la ciudad como lo está haciendo hasta ahora el gobierno y la legislatura de Rodríguez Larreta. Y estamos finalizando este programa de Oíd Mortales a través de la radio 690, de la M690 con Julio Pardo, a través de la Retaguardia, donde siempre podés encontrarnos y volvernos a escuchar. Realmente una entrevista sin desperdicio. Te habíamos prometido una gran entrevista y creo que lo fue. Y también esperamos que te haya gustado la música, música que tiene que ver con fechas. Si escuchaste Eleanor Rigby, bueno, buscá la historia de quién fue Eleanor Rigby y vas a entender por qué para esta fecha también pusimos este tema. Luis. Sí, nos vamos yendo. La verdad que sí, la entrevista nos dejó bastante tela para cortar y nos dejó mucho para seguir hablando con él porque hay otros temas respecto a la problemática de la alimentación y de los alimentos, ¿no? A mí me interesa mucho el tema para volver a charlar con él. ¿Qué pasa en las escuelas? Por dos lados, que algo lo mencionó, que es la comida que le entregan a los chicos desde el Estado. Pero también algo muy preocupante, que algunos en algún momento se han movido, pero no ha habido nada que avanzara sobre el tema, los famosos kioscos que tienen las escuelas, ¿no?, que son concesiones, gente que pagará o a la cooperadora o le paga un lugar al gobierno de la ciudad para alquilar un espacio, pero que venden justamente todos esos productos que no son alimentos, como dice Ignacio, a los chicos, de las bebidas. De la misma manera que están los kioscos adentro de los hospitales, y que así también lo que te pueden ofrecer como comida preparada es un pancho. Sí, sí. Eso es todo. Sí, sí. En este programa no tuvimos el bloque de fonobiología, porque es un programa de feriado, y bueno, y vamos a dejarlo así, solamente por hoy, por ser feriado, pero ya el próximo lunes vamos a seguir con nuestro bloque de fonobiología, ¿sí? Bien, muy Luis, bien. Nos vamos entonces. Será hasta el próximo lunes en este programa, aquí se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Thank you.